Panorama regional de noticias. Actualidad, entrevistas y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Con la producción en red de las radios comunitarias de la región. Las noticias de tu barrio en 30 minutos. Panorama regional de noticias. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía, decimos a la audiencia del Panorama Regional de Noticias. Bienvenidos, bienvenidas a esta producción en simultáneo que emiten las radios comunitarias de la región, integrantes de la red de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos conectamos la radio comunitaria FM Tincunaco en el barrio San Atilio de José Cepaz, FM Moreno en el centro del partido y desde aquí en Cuartel Quinto Moreno saluda FM La Posta. Comenzamos esta emisión del día de hoy, en este viernes 22 de julio de 2011, 30 minutos, con las noticias de la región. Estos son los temas del día de hoy. En Cuartel Quinto, vecinos y vecinas están a un paso de concretar la red de gas natural para 6 de los barrios de esta localidad. Un histórico proyecto del fideicomiso Unión de Vecinos en Acción junto a la Fundación Pro Vivienda Social. Otro de los temas, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno consiguió un aumento salarial de 300 pesos luego de una serie de negociaciones con el gobierno municipal. Anteriormente habían protagonizado una serie de paros y movilizaciones hasta que alcanzaron un acuerdo con el municipio. Presentaron los candidatos del Frente de Izquierda para José Cepaz y Malvinas Argentinas. Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional del Partido Obrero, habló en la radio Tincunaco y explicó algunas propuestas de la plataforma electoral para esta región. Además, la Escuela Media 2 de Moreno consiguió una nueva denominación y ahora pasó a llamarse Marina Viltes, una militante docente jujeña desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. El establecimiento llevaba el nombre de Julio Argentino Roca, que tras la gestión del centro de estudiantes y luego de varios años revirtieron el nombre. Y también el Jardín 942 del barrio José Cepaz de Cuartel Quinto también cambió su nombre, el nombre de su institución, por el de Cacique Taigo Yi, en reivindicación a los pueblos originarios y sobre todo a la nación Com, pueblo Toba. El acto protocolar fue en simultáneo con el de la Escuela Media número 2 de la zona céntrica de Moreno. Y otro de los temas, lamentablemente la radio Tincunaco fue víctima nuevamente de un robo. Ocurrió en la madrugada del sábado y provocaron varios destrozos. El segundo que sufre en lo que va de este 2011. Ampliamos las noticias. En Cuartel Quinto, los vecinos y vecinas están a un paso de poder concretar la red de gas natural para 6 de los barrios de la localidad. Este es un proyecto histórico del fideicomiso Unión de Vecinos en Acción junto a la Fundación Pro Vivienda Social. Se espera que para la próxima semana comiencen las obras. Escuchamos el reporte desde FM La Posta. Los vecinos y vecinas de Cuartel Quinto se encuentran a un solo paso de concretar una de las obras más importantes y de gestión vecinal. El proyecto de la red de gas natural para 6 barrios de esta localidad es casi una realidad. Luego de más de 7 años de lucha, de trabajo, autogestión y compromiso, el fideicomiso promotor Unión de Vecinos en Acción, junto a la Fundación Pro Vivienda Social, se encuentra muy cerca de la concreción de la red. Hasta el momento, los documentos pertinentes con las autoridades municipales están en regla, al igual que los convenios con la empresa de gas natural BAN. Asimismo, este año la Fundación firmó los acuerdos con el Banco Superville y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes van a financiar la obra. Pero queda un último requisito por cerrar. Para el inicio de las obras es necesario al menos el 65% de adhesión de cada manzana. En primera instancia se prevé el comienzo de la obra en una manzana por barrio involucrado en el proyecto, que son el barrio Sancho, San Norberto, Mayor del Pino, Irigoyen, San Alberto y El Milenio, y que representará la prueba piloto. La segunda etapa será la ampliación de la red a las demás manzanas. Betty Castillo, promotora de la Unión de Vecinos en Acción del barrio Don Sancho, explicó que hay algunos vecinos que no se decidieron y que no firmaron el acuerdo, lo que motivó el retraso de la obra. afirmó que solo falta la adhesión de 3 vecinos para que comiencen las obras. El Gasbar nos exige a nosotros llegar al 65% de la manzana. Hay algunos vecinos que todavía no se decidieron o no firmaron. Estamos queriendo cerrar esta semana porque tampoco podemos esperar mucho tiempo. 3 vecinos que se adhieran. La manzana tiene 26 lotes y el 65 son 17. Prueba piloto se va a hacer en todos los barrios una manzana. 6 barrios, una manzana de cada barrio. Con la concreción de las pruebas pilotos, Betty estima que se movilizarán más los vecinos y precisó que intentarán cerrar las adhesiones para este fin de semana. Una prueba piloto en cada barrio, cosa que la gente vea y crea, porque hay mucha gente que ya no nos cree, crean que este proyecto es verdadero. Entonces esto es como que va a mover más a los vecinos y los vecinos van a decir, ah, mirá, era verdad lo del gas, vamos a adherirnos, mirá, mi vecino tiene gas y yo, ¿por qué no? Informó Federico Jiménez, Radio La Posta. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el panorama regional de noticias. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno consiguió un aumento salarial de 300 pesos luego de una serie de negociaciones con el gobierno municipal. Anteriormente habían protagonizado una serie de paros y movilizaciones hasta que alcanzaron un acuerdo con el municipio. Desde FM Moreno amplía la información Fernando Choa. Histórica medida. El lunes 18 de julio, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno realizó un paro de actividades y movilización a la puerta del Palacio Comunal exigiendo aumento salarial, pase a planta permanente y recategorizaciones. Mario Bagnosi, su secretario gremial del sindicato, detalló a FM Moreno el acuerdo llevado adelante por los trabajadores y la gestión del intendente Andrés Arregui. Sí, la resolución fue dada ayer, fue un aumento salarial de 300 pesos que se va a cobrar a partir del mes de julio, que van directamente al básico, eso con los básicos de menos de 3.000 pesos y lo que sobrepasan los 3.000 pesos van a tener un 10% de aumento. ¿Quedaron conformes ustedes como Sindicato de Trabajadores Municipales ante este acuerdo? Sí, sabemos que todo para compañías municipales poco. Hoy por hoy la canasta familiar sabemos que sobrepasa nuestros salarios, pero bueno, es una nueva conquista que hemos logrado, agregándole a eso lo que es los pases a planta permanente que hemos tenido en diciembre, la recategorización y el aumento de los operativos a partir del mes. O sea, se cobra con el mes de julio. Además, Bagnosi describió la situación del obrero municipal en términos comparativos con funcionarios de alto rango en la estructura institucional de la comuna. Piso del compañero municipal inicial es de 1.730. Con esto ahora se va a ir a 2.000 pesos, no 2.030. ¿No? O sea, vamos a estar un poquito arriba del sueldo mínimo vital y móvil que es de 1.870, creo. ¿Alcanza? No alcanza. Todo es poco. Para compañía municipal, los sueldos de ellos son irrisorios. Todo es muy poco. Sabemos que hoy por hoy estamos muy por debajo de la canasta familiar. Pero bueno, la lucha continúa, esto no queda aquí, ¿eh? Sí, además hay una gran asimetría en comparativa, ¿no? Con los sueldos, por ejemplo, de los funcionarios del Ejecutivo y los trabajadores municipales. Sí, seguro, sí. Es muy grande la brecha que hay, ¿no es cierto? El compañero municipal llega a fin de mes con los préstamos que se dan, porque en muchos de los casos se da de que el compañero municipal cobra y cruza o va a otra entidad para retirar un préstamo porque no llega a fin de mes. Entonces es muy difícil, porque son sueldos muy bajos. Estamos muy bajos de eso. Siempre estamos atrás de todo. Somos, como quien dice, el último orejón del tarro, ¿no es cierto? En la repartija siempre quedamos para lo último, nosotros recibimos moneda siempre. Después de 3 días de movilizaciones y reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo, que respondían que la economía del municipio colgaba de un alfiler, los trabajadores lograron un aumento salarial de 300 pesos que irán directamente al básico del mes de julio. Este acuerdo incluye a los directivos que sobrepasan los 3.000 pesos, que tendrán una suba del 10%, inclusive el jefe comunal Andrés Arregui. Nosotros hablamos siempre sobre la masa salarial, lo que son los directivos y esos que sobrepasan los 3.000 pesos, ellos van a tener un 10% de aumento. Nosotros en lo que es la masa salarial es 300 pesos, una suma fija al básico, son los básicos de menos de 3.000 pesos. Reportó para el informativo regional Fernando Ochoa desde FM Moreno. La información que queda debajo de la alfombra es escuchada en el panorama regional de noticias, donde el protagonista sos vos. Continuamos en este panorama. Presentaron los candidatos del Frente de Izquierda para José Cepaz y Malvinas Argentinas. Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por el Partido Obrero, habló en la radio Tincunaco y explicó algunas propuestas de la plataforma electoral para esta región. Informa Carlos Del Mas, desde FM Tincunaco. El Frente de Izquierda presentó sus candidatos para la región. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda presentó sus candidatos para intendentes en los partidos de Malvinas Argentinas y en José C. Paz. Adriana Reino, delegada general de ATE Hospital Mercante por José C. Paz, y por Malvinas Argentinas, Isabel Guzmán, secretaria gremial de SUTEBA General Sarmiento. El pasado viernes 15 de julio, el candidato a diputado nacional por el Partido Obrero, Néstor Pitrola, visitó el municipio de José C. Paz. Ese mismo día, en nuestros estudios, nos contó algunas de las propuestas de su plataforma electoral para esta región. Ahí vos tenés propuestas profundas. El 82% móvil, recuperando el aporte patronal, cortando el chorro de la deuda externa con la plata de los jubilados, blanqueando a los trabajadores que están en negro, poniendo en blanco todos los importes del Estado, que es un gran pagador en negro, y así recomponer el sistema jubilatorio y tener el 82%. Fíjate qué propuesta. Esa ya revoluciona un país. Vos sabés que revoluciona un país, porque revoluciona el que hoy no está jubilado, tiene que ayudar a sus padres. Además, Pitrola habló sobre el crecimiento del partido y de la política que lleva adelante el gobierno nacional y los planes sociales. La política es un sistema vertical de punteros, de dominación y de asistencialismo. Mal entendido, porque la ayuda asistencial tiene que ser en la emergencia. Nosotros lo que queremos es trabajo y no asistencialismo. Y nuestra juventud socialista, que crece mucho en militancia, es nuestro crecimiento más dinámico. La juventud que estudia y la juventud que trabaja. Ahí está todo nuestro crecimiento. No queremos que sea una juventud por el asistencialismo. ¿A vos te parece que puede ser una causa de un joven que tiene la vida por delante un plan social más, un plan social menos? El 14 de agosto se llevará adelante las elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias para definir los candidatos de las elecciones de octubre. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Del Mas. Panorama Regional de Noticias. El lugar donde podés escuchar lo que pasa en tu barrio. Música en el Panorama Regional de Noticias. El miércoles de esta semana fue un nuevo día del amigo y de la amiga, claro. Y tradición de recordar a los amigos en los 20 de julio. Escuchamos a El Matón Policía Motorizado y saludamos a los amigos y amigas que nos siguen los viernes en este panorama, todos y todas. Les dedicamos Amigo Piedra. Pensando otros medios silencian, suena en el panorama regional. La información que es parte de nosotros. Panorama Regional de Noticias. Seguimos en esta producción regional. Nos vamos al centro de Moreno porque allí la escuela media 2 consiguió una nueva denominación y ahora pasó a llamarse Marina Viltes, en conmemoración a una docente y militante jujeña desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. El establecimiento llevaba el nombre de Julio Argentino Roca, que tras la gestión del centro de estudiantes y luego de varios años revirtieron el nombre. Desde FM Moreno amplía la información Fernando Choa. Lucha por la memoria. El viernes 15 de julio, en las instalaciones de la Escuela Media número 2, la comunidad de ese establecimiento, en un acto protocolar, hizo de público conocimiento el nuevo nombre de esa institución, Marina Viltes, docente jujeña desaparecida en 1976 en la última dictadura militar, que reemplaza al de Julio Argentino Roca. Desde hace muchos años, los alumnos de la Escuela Media número 2 sugirieron cambiar el nombre del establecimiento educativo. La propuesta no hubiera despertado tanta controversia si el nombre original no hiciera referencia a uno de los generales que dirigió la primera gran campaña contra los pueblos originarios, Julio Argentino Roca. Los jóvenes de ayer y de hoy realizaron los pedidos formales y distintas actividades públicas, donde fue invitado el historiador Osvaldo Bayer, demostrando que estaban honrando a un genocida y a un racista a quien había establecido la esclavitud en la Argentina en 1879, esclavitud a la cual la Asamblea del año 13 había eliminado. Dana, estudiante de la media 2, con alegría en su rostro, después del acto realizado con la presencia del intendente Andrés Arregui, fue clara y contundente al mencionar el logro obtenido por los alumnos, muchas veces ignorados por los funcionarios gubernamentales locales. Bueno, creo que para nosotros es muy importante, ya que fue una lucha tremenda de años, que compañeros que ya no están hoy en la escuela, pero están presentes en este acto, es algo tremendo, una alegría inmensa, saber que por fin nuestra escuela tuvimos un cambio de nombre, un nombre que nos identifica, que sentimos que es muy nuestro, ¿no? Que ahora nos van a conocer no como la media 2, sino como Marina Viltes. Y estamos muy felices, ¿no? Muy contentos todos los compañeros, todos. Si bien el nombre que teníamos, que era Julio Argentino Roca, sentíamos que no nos representaba, fue una movida hecha por los pibes, por los chicos del centro de estudiantes, iniciada por ellos mismos. Y cuando se fueron yendo, bueno, tomamos la decisión, dos nombres teníamos que elegir los alumnos, que elegimos el Che Guevara, Rodolfo Walsh. Después los directivos eligieron el nombre Marina Viltes como docente y estuvo perfecto, nosotros no tuvimos ningún problema. Y bueno, esos tres nombres fueron mandados a La Plata, donde se eligió solo uno, que fue Marina Viltes, y nosotros satisfechos con el nombre, ¿no? No había ningún tipo, cualquiera de los tres creo que eran personajes históricos que nos representan. Así que fue una lucha por directivos, chicos del centro de estudiantes. Fue tremendo, fue duro, porque tomó mucho tiempo y mucha decisión de nosotros tener que estar ahí forzando siempre al pie del cañón, pero se logró, se logró. Reportó para el informativo regional Fernando Ochoa desde FM Moreno. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias. Y el Jardín 942 del barrio José Paz de Cuartel Quinto también cambió el nombre de su institución por Cacique Taigo Yi, en reivindicación a los pueblos originarios y sobre todo a la nación Qom. El acto protocolar fue en simultáneo con la Escuela Media número 2 de la zona céntrica de Moreno, informa FM La Posta. El Jardín de Infantes 942 del barrio de José Paz de Cuartel Quinto ahora lleva el nombre de Cacique Taigo Yi, en reivindicación a los pueblos originarios. La nueva denominación fue inaugurada protocolarmente el pasado viernes 15 de julio en el mismo jardín, ubicado en las calles Murillo y Jusay de Cuartel Quinto, y contó con la participación de la comunidad educativa morenense y autoridades locales. El nombre remite a un líder de la nación Qom, luchador y protagonista de varios levantamientos en los ingenios azucareros del norte argentino. Paola Llanos, directora del establecimiento, se refirió a la iniciativa y describió que surge a través de un proyecto de hace aproximadamente 2 años. La iniciativa surge a través de un proyecto, el proyecto de imposición de nombre, en el que se realizó a lo largo de aproximadamente 2 años duró. La comunidad educativa propuso nombres, entre ellos Quinque Lamartín, Astor Piazzolla, y también fue propuesto Cacique Taigo Yi. Finalmente fue electo, y cuando fue aprobado en La Plata por la Dirección de Cultura, bueno, comenzamos con las acciones para desarrollarlo, porque hemos ido trabajando con los alumnos, con la comunidad educativa, pero la idea es darle una continuidad a través de los años, porque creo que el mayor proyecto nuestro es incluir, revalorizar y destacar a la comunidad toba y en especial a los pueblos originarios. Por su parte y en representación del Estado Municipal, Diego Basis, secretario de la Municipalidad de Moreno, comentó que es un hecho bastante atípico que un jardín haya elegido este nombre. Felicitarlo obviamente por el nombre que han puesto, en representante de los pueblos originarios. Es un hecho bastante atípico que un jardín haya elegido este nombre. Habla de una de nuestras comunidades que han sido en muchos casos negadas, que han sido diezmadas en el pasado, y que empieza a haber lentamente un reconocimiento de los pueblos originarios y de aquellos que conforman la identidad de una nación. Creo que con esto no se va a remediar, no se va a reparar, pero creo que son los signos que hay que profundizarlo, ampliarlo, que tienen que ver con la integración y la aceptación del otro, para construir una nación realmente que nos merecemos todos los argentinos. En tanto, Clemente López, perteneciente al pueblo toba, residente de Morenense, calificó a la nueva designación como un regalo para su pueblo y expresó que marca un camino que está abriendo la esperanza de una integración verdadera. Es un regalo para mi pueblo este nombre que lleva el nombre de este jardín, ¿no? Eso lo van a ver todos los 80.000 aborígenes toba, ¿no? Porque uno que en la provincia de Buenos Aires, que nada que ver con el pueblo que nacimos nosotros, que es la provincia del Chaco. Y para que te reconozca un jardín, el nombre de un cacique, en una provincia, en un pueblo lejano de su provincia natal, es una alegría total, ¿no? Quiere decir que es como un camino que se está abriendo, la esperanza de una integración verdadera. Informó Federico Jiménez, FM La Posta. Panorama Regional de Noticias. Donde tu voz se hace oír. Y ya vamos casi cerrando este panorama regional de noticias. Lamentablemente, la radio Tincunaco fue víctima nuevamente de un robo. Ocurrió en la madrugada del sábado y provocaron varios destrozos. El segundo que sufre en lo que va de este 2011. Carlos Del Mas nos comenta la noticia. Otra vez padecimos un robo en la Tincunaco. Entraron en la madrugada del sábado, hicieron un gran destrozo y se llevaron las cosas esenciales para continuar transmitiendo, como la consola, los micrófonos, cables, la computadora, entre otras cosas. Escuchemos a nuestra compañera Silvina Vivas, que nos cuenta más sobre lo sucedido. El viernes, cuando estuvimos reunidos acá con los compañeros de Tincunaco, se cortó la luz, apagamos todo, nos fuimos cada uno para su casa. Cuando el sábado de la mañana, la radio queda sin música toda la noche, el sábado de la mañana un compañero viene a poner música para poder seguir ocupando el dial y poder seguir retransmitiendo los programas que transmitimos habitualmente. Se da cuenta, cuando va subiendo, que encuentra todas las rejas rotas, los portones rotos, las puertas forzadas. Cuando ya subió acá a la radio, se dio cuenta que nos habían robado todo. Se llevaron un montón de cosas, entre ellas, la consola, que es parte vital de una radio, micrófonos, parlantes, equipos de sonido, grabadoras, una filmadora, una notebook, un montón de cosas que vinimos tratando de tenerlas con muchísimo esfuerzo, ¿no? Somos una radio comunitaria que no depende de ningún partido político, y al ser comunitarios nos cuesta muchísimo más todo, porque es todo más a pulmón. Todos tenemos que hacer diferentes cosas para poder tener las herramientas para poder trabajar y salir bien al aire. Compartamos el momento en el que nuestro compañero, Sergio Ponce, leía al aire el comunicado realizado por todo el equipo. Otra vez. Queremos comunicar a todos los que siempre están compartiendo realidades, sueños y luchas con nosotros, que otra vez estamos en el aire en forma bastante precaria. Otra vez nos entraron a robar. Otra vez, y con características muy similares, entraron a robar en la Tincu. Otra vez no tocaron nada más en el centro comunitario. Otra vez no forzaron ninguna puerta más que la necesaria para robar en la radio. Otra vez, además de robar, rompieron y desparramaron todo. Otra vez perdimos mucho del esfuerzo realizado en conjunto. Otra vez la bronca y la impotencia. Pero también, otra vez, una larga lista de compañeros y compañeras, amigos y amigas, familiares, vecinos y vecinas se hicieron presentes inmediatamente para ver cómo hacemos para ayudar. Otra vez la solidaridad y la palabra de aliento. Otra vez fuimos muchos en la radio. Otra vez redoblamos la apuesta. Otra vez estamos en el aire. Agradecemos a todos los vecinos, amigos y a otras radios e instituciones por el cariño y el apoyo que nos brindan y continúan brindando. Reportó para el Panorama Regional de Noticias desde FM Tincunaco, Carlos Delmas. Panorama Regional de Noticias, una producción de las radios comunitarias de la región. Desde San Atilio en José Cepaz, FM Tincunaco 107.3. En Cuartel Quinto, FM La Posta 96.5. Y desde el centro del distrito, FM Moreno 90.1. Y luego de ello, desde FM La Posta decimos que nos solidarizamos con los compañeros y las compañeras de FM Tincunaco y les decimos que, bueno, estamos a su disposición para todo aquello que necesiten. Nosotros nos despedimos de este panorama regional con estos 30 minutos con las noticias de la región en una producción en conjunto de las radios comunitarias del noroeste del Gran Buenos Aires en este viernes 22 de julio. Saludamos a los compañeros de FM Tincunaco en San Atilio, José Cepaz, y de FM Moreno en el centro del distrito. Desde FM La Posta en Cuartel Quinto los acompañamos Emanuel Echevarría en los controles, en la musicalización. Mi nombre es Federico Jiménez. Con el panorama entonces será hasta el viernes que viene a las 12 del mediodía. Chau, que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Este fue el Panorama Regional de Noticias, una producción en red de las radios comunitarias de la región. FM Tincunaco 107.3, desde San Atilio y José Cepaz. FM La Posta 96.5, desde Cuartel Quinto. FM Moreno 90.1, en el centro del distrito. 30 minutos con las noticias de tu barrio y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Tu voz en el dial de las radios comunitarias. Panorama Regional de Noticias.